era un personaje muy fuerte, de una carga muy fuerte, que salía a tumbar a la gente en el primer round. De hecho, por eso él tenía sus dos títulos mundiales y el récord Guinness, 18 peleas, todas ganadas por nocaut y todas en el primer round. Entonces, eso lo hacía un peleador muy fuerte, con un futuro muy de mucha promesa, que lamentablemente, bueno, como muchos seres humanos, pasó por lo que pasó. Y precisamente eso, nosotros no buscamos ni justificar a nadie en esta película, simplemente humanizamos a un personaje que nos parece que su vida es de película y que merece ser contada. Y es una película para todos los venezolanos, es una película que invitamos al público a que vaya a verla sin prejuicios y que saque sus propias conclusiones.